te vi caminar y en tus ojos el cielo vi y te vi mi corazón, mi risa, mis sueños, toda la ilusión. En tu dulce mirar descubrí que hay en ti una luz angelical que llena mis días de felicidad. Eres el ángel del amor, el ángel del amor, el ángel del amor, el ángel del amor. Así llegaste a mi vida y a mi corazón. Nunca imaginé que rendido sin saber amaría una mujer con todas mis fuerzas, con todo mi ser. En tu dulce mirar